Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como siempre, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, es decir, Santos Amaral, en la gerencia general de YBKE en todo el país, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet de la emisora, a José Manuel Coa, quien ya debe andar por ahí en camino porque él tiene el Ministerio del Transporte que le toca siempre tempranito con los muchachos, pero como ya está de vacaciones, todo el mundo a nivel de las escuelas, de los colegios en general, los liceos, etcétera, él seguramente está tomándose el cafecito con más calma. Igualito lo saludamos desde acá. Está ahí ya en la consola el inefable Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo. Nuestro saludo también a ellos. En la producción del espacio, Marisol de Brote, acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos ahorita revisando, como siempre hacemos a esta hora, la efeméride que nos hace llegar siempre la gente de Encontrarte, nuestros amigos de Encontrarte, que hacen un muy buen trabajo con esto. Y nos encontramos entre las efemérides de hoy una que nos resulta interesante, que es la de la conmemoración de el fallecimiento bajo las armas. Fue condenado a muerte y fusilado tal día como hoy en Chihuahua, en México, en 1811, Miguel Hidalgo y Costilla. Ustedes saben cómo se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla, ya se lo voy a buscar aquí. Él se llamaba Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor. Imagínate tú, no era por nombre que iba él a pasar trabajo. Él fue un sacerdote y militar novohispano que destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. De él se recuerda el llamado Grito de Hidalgo, el Grito de Dolores, perdón, que inició la revuelta que buscaba la independencia de España. Eso fue el 16 de septiembre de 1810. Y un año después, menos de un año después, es fusilado cuando iba avanzando hacia la capital del país con un ejército de 50.000 hombres que logró reunir. En un primer momento, cuando se da el Grito de Dolores, que él lleva adelante, bueno, muy apurado, muy apresurado, porque había ya el rumor de que había una conspiración contra el Imperio Español que se estaba tramando, y a él le llegó el dato de que iba a ser arrestado, porque estaban siendo arrestados todos los que estaban implicados ahí, empezando por una dama que fue a quien se le atribuyó el estímulo de todo aquel movimiento conspirativo, Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, y quien habría alertado a el padre Hidalgo para dar ese grito. Yo quería comentarlo, por cierto, que hay un dato interesantísimo sobre Miguel Hidalgo, y es que él fue desde muy temprana edad una persona muy muy inteligente, muy bien formada, estudió en los mejores colegios. Desde muy temprana edad, desde los 16 años ya estaba él manejando idiomas, hablaba francés, y había leído los clásicos griegos. Entonces era, a los 17 años, maestro en filosofía y teología, imagínense ustedes. por lo cual entre sus amigos y condiscípulos se ganó el apodo de El Zorro. Entonces, era el zorro que estaba conspirando contra el Imperio Español. Y es de ahí de donde se dice, eso no está documentado, no está confirmado, pero que puede haber salido la fábula del personaje ese mítico de la televisión y del cine que lleva ese apodo, el zorro, que era un tipo que supuestamente luchaba contra las injusticias en la Baja California y que fue vendido como una suerte de Robin Hood americano a través de la serie de televisión, pero que fue distorsionado, por supuesto, porque al final terminó siendo un Robin Hood que trabajaba era para los ricos, no para los pobres, porque defendía era a los terratenientes, que eran amigos del papá, don Diego de la Vega, trabajando para los intereses de don Alejandro de la Vega, como lo llamaron en la serie de televisión. Pero hay esa tesis de que de ahí habría salido ese personaje, el zorro. Pero lo que nos resulta importante, como les quería decir, es que se da ese fenómeno de la ansiedad independentista en México, que no quedaba nada cerca, como queda hoy en día a través de, bueno, el avance de los medios de transporte, de los medios de comunicación, etcétera, y que permite que podamos estar en un contacto cada vez más estrecho, nuestros pueblos. Y sin embargo, se da simultáneamente esa aspiración independentista, libertaria, de nuestros pueblos. Imagínense ustedes si hubiera habido todos los avances y todos los alcances en aquel momento como los tenemos hoy en día. Por eso es importantísimo lo que estamos viendo, todo esto que se está experimentando en nuestro continente americano. Es decir, estamos capitalizando todo ese talante transformador y unitario como nunca antes en la historia. Eso lo dice el presidente del Uruguay, José Pepe Mujica. Nunca los latinoamericanos hemos andado tan cerca. Leo la nota de la página de Llevecae Mundial. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, destacó la importancia de la unidad latinoamericana en el plano internacional actual, donde la región se ha hecho escuchar ante eventos como la agresión cometida contra Evo Morales en Europa a inicios de julio. El mandatario uruguayo enfatizó que las disculpas ofrecidas al presidente Morales por parte de Francia, España, Italia y Portugal surgieron ante la reacción contundente de instancias como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Unión de Naciones Sudamericanas. En ese sentido, destacó que la unidad latinoamericana debe seguir contando con el coraje y la inteligencia de los países a pesar de la diversidad existente en la región. Es un reconocimiento al valor que tiene, dice él, cuando podemos tomar decisiones juntos. Nunca los latinoamericanos hemos andado tan cerca, nunca. Eso lo dijo el Pepe Mujica durante una entrevista realizada en el programa Mesa Redonda Internacional allá en Cuba, en el contexto del aniversario del asalto al cuartel Moncada y que fuera transmitida por Telesur. Entonces, es por eso que vemos la importancia que tiene el que el presidente de el Ecuador haya estado ayer acá en Caracas en una jornada de trabajo intensiva que de verdad resultó ser más que alentadora para las perspectivas de avance en proyectos de larga data, pero que se han ido consolidando, como ese mecanismo de intercambio comercial tan importante que se ha creado desde la iniciativa de Venezuela y Ecuador para inspirar a los demás países del ALBA, irlos incorporando progresivamente, como fue anunciado también ayer, que es el propósito de ese sistema, y que tiene tanta importancia frente a la búsqueda de independencia que tienen en común todos nuestros pueblos, todas nuestras naciones latinoamericanas. Eso es sumamente importante. Ayer se lo escuchábamos decir al presidente Correa, la importancia, por ejemplo, de solo ese aspecto, el aspecto de la creación de ese sistema que cada día está teniendo mejores resultados para la balanza comercial entre nuestros países, el intercambio comercial entre nuestros países. Él dijo en una expresión suya algo así como que en la medida en que nosotros hagamos intercambio, cada dólar que nosotros manejemos de manera directa sin que utilicemos la moneda que emite otro país, en ese caso la potencia del norte, el imperio norteamericano, con su dinero inorgánico la mayoría de las veces, como es el dólar, estamos nosotros fortaleciendo nuestra soberanía, nuestra independencia, y estamos además sacando del juego las posibilidades de dominación, de sometimiento de nuestras economías, de esas grandes naciones que siempre, por el solo hecho de ponernos a trabajar a nosotros, mediando nuestros intercambios, con la moneda de ellos, que no tienen nada que hacer en eso, en los intercambios que hagamos nosotros, bueno, lo estamos legitimando, fortaleciendo sus operaciones comerciales, la fortaleza de su moneda, y eso es lo que los ha hecho a ellos una potencia en contra de las posibilidades de nuestros pueblos. Entonces es sumamente importante esa reunión, y de ahí que entonces se comprenda la importancia de la gira del presidente Nicolás Maduro, quien llegó al Ecuador ya para participar en la cumbre del ALBA. Es sumamente, como digo, importante este momento, como lo menciona el Pepe Mujica, para las relaciones de nuestros países, por ese solo hecho del trabajo tan estrecho, tan conjunto que se están haciendo. Leo también en ese sentido la nota de YBKL. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó hoy a Guayaquil para asistir a la 12ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se desarrollará en esta ciudad portuaria del suroeste del Ecuador. En la cita estarán presentes los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Bolivia, Evo Morales, del Ecuador, Rafael Correa, además de los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit, de San Vicente y las Granadinas, Radulf Gonsalves, así como el primer ministro de Estado adscrito al Ministerio de Agricultura de Antigua y Barbuda, Canla Codrington. Se espera que los mandatarios y delegados oficiales traten temas como el fortalecimiento institucional del ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, y la ampliación del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre, así como también la consolidación del Fondo Común de Reservas ALBA-TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, y el incremento de los programas de misiones sociales en la región. De modo que ahí vemos el gran trabajo que está llevando adelante el gobierno del presidente Nicolás Maduro por nuestro pueblo. Es algo que es reconocido ya en términos generales por incluso la gente de la oposición. Yo voy a aprovechar que los niños en casa están todavía durmiendo, ya están de vacaciones, para que hablemos de esto, que es inevitable que hablemos, que es un percance que hay en nuestro país, que es doloroso que tengamos que dedicarle minutos siempre a esto, pero que hay que hacerlo, como es el tema de los dislates, las irresponsabilidades de esta gente de la oposición. Les leo rápidamente, para introducir mi idea, la nota del día de ayer, la reflexión que hace nuestro buen amigo Néstor Francia en ese sentido. Dice: después de cumplidos 100 días de gobierno, tirios y troyanos están de acuerdo en dos cosas: que el gobierno de Maduro ha logrado legitimidad y estabilidad, por un lado, y que el principal desafío es el económico. El analista opositor John Magdaleno ha dicho a AFP que Maduro le ha ganado la batalla de la legitimidad a la oposición, ha alcanzado una legitimación interna y externa, ha bajado la intensidad de la confrontación, la frecuencia de las disputas verbales. El opositor economista Maxim Ross opina que Maduro se ha ido afianzando progresivamente a base de efectismo y propaganda, dice él, pero le faltan pasos concretos. Sin embargo, dice Néstor Francia, hay otro logro muy importante de Nicolás Maduro. Ha establecido la imagen de un hombre muy trabajador que le echa un camión, entre comillas. Se ha mostrado como un presidente creativo, no solo capaz de mantener el legado de Chávez, sino además de innovarlo y desarrollarlo, lo cual, en nuestra opinión, dice él, estaba haciendo falta. Se siente que la revolución ha entrado en una etapa necesaria de refrescamiento, lo que el pueblo estaba pidiendo a gritos. La lucha contra la corrupción y el diálogo con sectores productivos y otros sectores sociales también tienen respaldo popular. Esto último es muy criticado por los sectores ultraizquierdistas, dogmáticos y sectarios del chavismo, donde no faltan intelectuales sabiondos que se autopromocionan como expertos en socialismo, como si esta transición histórica de largo aliento fuera cosa de coser y cantar. Pero el presidente no tiene por qué aceptar el chantaje que comienza a practicar algunos de esos sectores, porque aunque gustan hablar en nombre del pueblo, la verdad es que su influencia en la mayoría popular es bastante escasa. Maduro va bien, sin duda, y así debe seguir. Entonces, es por eso que nos interesa comentar. Yo, por cierto, que les recomiendo que se busquen por ahí en internet dos artículos que nosotros colocamos en nuestro portal soyaranguivel.com esta semana. Uno, el artículo de Jorge Luis Rojas, celular de marca, Cadivi y viviendas caras. Nosotros después lo vamos a leer en detenimiento. Es un artículo muy, pero muy revelador, demostrador de la farsa del discurso de la oposición en cuanto a que habría una crisis en nuestro país y que habría una escasez de todos los insumos, etcétera. De eso vamos a hablar después con detenimiento. Ustedes saben que nosotros el tema económico lo hurgamos desde el ángulo de la verdad del alma y no de los tecnicismos. Pero también hay otro artículo que colgamos esta semana, que fue publicado este sábado por Últimas Noticias, de nuestro comentario bisemanal ahí, que en esta oportunidad lleva por título Golpe en apuros, y yo lo voy a leer rápidamente acá. Después de 100 días de intento golpista por parte de la derecha nacional e internacional, apoyada a fondo por las corporaciones criollas y transnacionales que se han incorporado al delirante proyecto como nunca antes en lo que va de revolución bolivariana, así como por las cadenas y canales de televisión, de radio y de prensa escrita de naturaleza profundamente reaccionaria, cuyo mayor esfuerzo desestabilizador se ha profundizado durante este último periodo como no se ha conocido antes en la comunicación de masas, las perspectivas aparecen cada vez más alentadoras para las fuerzas del chavismo y cada vez más patéticas para la famélica oposición venezolana. Seguimos diciendo en nuestro artículo, esconden el aceite, la leche, los huevos y la harina de maíz precocida, y el país no solo no se detiene, sino que sigue adelante con el mismo entusiasmo que pidiera en su última hora el comandante supremo, por lo cual deciden avanzar entonces en el sabotaje, ya no solo alimentario, sino higiénico, escondiendo durante semanas el papel toalé. Pero la gente sigue comprando pasajes como en ninguna otra parte del mundo para viajar de vacaciones al exterior, no sin antes adquirir cuanto carro de último modelo salga al mercado y abarrotar diariamente los restaurantes de lujo del este de Caracas y de las principales ciudades del país, libando aguardientes de los más altos precios, así como agotando absolutamente todo artículo novedoso en las decenas de nuevos centros comerciales que inundan el país de extremo a extremo y comprando sin ningún resquemor a cada rato entradas para ver artistas nacionales e internacionales por miles de bolívares por apenas una o dos horas de espectáculo. Nada se agota por falta de dinero, sino por exceso de compras. La reposición de las mercancías en los anaqueles reduce sus lapsos entre una y otra, alcanzando niveles jamás calculados por la ciencia mercadotécnica, con reposiciones permanentes de esos productos, a lo sumo cada dos o tres días en la mayoría de los supermercados, y el problema más angustiante termina siendo, por lo general, que no hay ni en el más grande establecimiento suficientes cajeros para atender a tantos compradores. Capriles sigue haciendo el ridículo reuniéndose con vetustos carcamanes del más putrefacto fascismo continental y la revolución sigue conteniendo robusta los intentos delirantes del arrechito caprichoso, como si nada. Ese es nuestro comentario, Golpe en apuros, sobre el tema que nosotros vamos a tocar de la farsa de la oposición, una vez más arremetiendo con su prédica, su discurso del supuesto fracaso del gobierno en los 100 días que lleva el presidente Maduro al frente de la gestión pública, y cómo en la constatación, en los hechos prácticos de la vida real, se les viene abajo su discurso. Entre sus propias filas es donde más gente hay en este momento gastando dinero para derrotar esa absurda y peregrina tesis de que habría alguna crisis en nuestro país. puede ser que la gente tenga más angustia en razón del dinero. Puede ser, y eso lo aceptamos. Lo que pedimos es que la gente se revise. ¿No será que usted quiere comprar cada vez más cosas y es ahí donde está el problema del alcance del dinero? ¿No será que usted quiere comprarse el último iPhone? ¿No será que quiere comprarse la última tableta y quiere también comprar simultáneamente la última pantalla gigante de plasma en 3D? ¿Y quiere también comprarse la última tecnología en GPS? ¿Y quiere comprarse todo lo que esté saliendo? ¿No es eso lo que le está pasando? Revísese usted, póngase la mano en el corazón y dígame si eso es lo que pasa o si es que usted está de verdad debajo de los puentes pasando hambre y sin comer, como sucede en los países que están de verdad en crisis. Vamos a hacer nuestra pausa y enseguida volvemos para hablar de por qué los escuálidos están en el gobierno y por qué son ellos los corruptos. Ya regresamos. Y seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y a través de la mensajería popular de acá, de la emisora. Ya hay muchísima gente que está en contacto con nosotros ahí en la cuenta de Twitter. Se incorporan muchos seguidores. Eso está muy bien porque, bueno, alcanzamos a más gente. Y a través de la mensajería, donde nos dicen cosas como esta. Camarada, buenos días, porfa, métale la lupa al Banco Bicentenario, que está en San Juan Bautista, municipio Díaz, en Nueva Esparta. Nunca sirve el cajero y cuando preguntan, te responden con mala respuesta. Mucho escuálido. La gente está clara, el que está respondiendo así en esos términos siempre es un infiltrado ahí, que está trabajando de mala gana y que no está haciendo su trabajo bien. Nosotros lo decíamos ayer en Twitter, no ha nacido el escuálido que dentro de la administración pública donde se encuentra infiltrado trabaje con honestidad por el país, porque si hay un gobierno chavista, él considera que le está haciendo un favor indebido al chavismo, y el escuálido común odia, porque eso es lo que ha hecho esta gente de la oposición. No ha avanzado un debate político, sino ha sembrado odio entre venezolana y venezolano con la idea de la diferencia política. Ellos son los que han dividido a Venezuela, pero la han dividido con el odio que le han sembrado a esa pobre gente que cree que es una posición política eso de odiar. Al contrario, eso lo hicieron, fueron ellos, no fue Chávez en lo absoluto. Eso algún día pues será justo el debate y quedará claro que Chávez lo que hizo fue que trajo a los pobres que estaban excluidos, que estaban invisibilizados, y eso lo consideró esta gente de la derecha como una división de clases. Claro, es que antes no había pobres, simplemente estaban en los cerros, estaban invisibilizados, no estaban en ningún área de los servicios públicos atendidos, y cuando Chávez los trajo a la escena nacional, entonces esta gente consideró que se estaba desvirtuando el orden natural de las cosas, de la sociedad. Pero, como les digo, esa gente que esté asumiéndose independiente incluso, pero está trabajando dentro de la gestión pública, no lo va a hacer bien. De ahí muchísima la deficiencia que la gente acusa en todas las instancias del gobierno. Y la gente dice que es el socialismo el que es malo. No, esa es una distorsión. Lo que es malo es que tengamos escuálidos en la administración pública. Ese es el error que tenemos. Que no haya avanzado una formación ideológica en el pueblo para que sepamos detectar eso es probablemente lo que autocríticamente pudiéramos acusar nosotros. Pero ese es otro problema. De eso probablemente hablemos en unos minutos. Voy a seguir leyendo los mensajes. Buenos días, compatriota. La fama que hemos creado en países como Colombia y Perú, cuando nos ven allí, preguntan, ¿venezolano? Ah, vienen a raspar tarjeta. ¿Qué tal? Eso nos lo dice Antonio Delice. Camarada, nosotros, el Consejo de Trabajadores del IPASME, apoyamos a los trabajadores de la industria Diana, la niña bonita de Hugo Chávez. Eso lo dice el camarada Oscar Muñoz. Un saludo para Oscar. Buenos días, señor Aranguibel. Felicitaciones por su programa. Quitaron los policías que estaban en el módulo de San Andrés y se ha incrementado la inseguridad. Gracias por una manchetica, Marbella del Valle. Bueno, la manchetica que le puedo hacer es que pasa ahí, que relajo es ese que le quitaron el módulo a San Andrés. Hacemos el llamado a las autoridades para que, bueno, revisen esa situación. Ahí está. Buenos días, compatriotas, mirandinas y mirandinos de buen corazón que están con nuestro comandante eterno y con Nicolás Maduro. Dale todo tu apoyo, nos lo dice Donato Páez. Buenos días, compatriota Alberto Aranguivel, el fascista delincuente Enrique Capriles. Cada día el mundo se le pone más chiquito. Eso también lo dice desde Lagunetica, allá en Los Teques, Donato. Los fascistas son minorías, el verdadero peligro está en la no educación política en nuestro sistema educativo. Cátedras de política deben impartirse desde la primaria y un ciudadano debe conocer sobre capitalismo y socialismo. Eso lo dice Cyrano Martínez, creo que desde la Candelaria. Nos hacen una denuncia acá sobre la que también queremos llamar la atención. Nos dicen, ojo, para sacar permiso de salida a menores en La Bandera están cobrando bolívares 400, que hay que metérselo en un sobre de Manila a la entrada de proveedores. Buscar al señor Ramón Ojeda. Otro por acá nos dice, buenos días, porque es Judith de Baruta. Nos dice, buenos días, Aranguivel, que se publique la lista de todas las empresas que recibieron dólares del CIDME y se sancionen, ya que se robaron los dólares que recibieron. Justicia dura a esos corruptos. Bueno, sí, ahí está avanzando, como les digo, un muy serio operativo contra la corrupción en el gobierno, detectando dónde están, pero con pruebas, con documentación fehaciente, los verdaderos delincuentes, que no es el socialismo, no es la dirigencia revolucionaria, no es el gobierno bolivariano lo que está delinquiendo, son los escuálidos que están dentro de la administración, porque en principio, aunque se crea revolucionario el que está haciendo eso, no es revolucionario, está completamente equivocado, si es que de verdad en algún momento se creyó que era revolucionario el farsante que esté delinquiendo. Todo aquel que esté haciendo negocios en contra de la ley, en contra de lo que es la necesidad de nuestro pueblo, contraviniendo lo que es el propósito y la ética revolucionaria, no es revolucionario ni fue jamás revolucionario. Eso que quede claro. Esos son delincuentes de todas las épocas, para usar la frase del presidente Maduro, que han creído que en esta oportunidad también van a tener ellos chance de hacer negociados. Por eso es que fue privado de libertad también un funcionario en Cadivi por obtención fraudulenta de divisas. Ahí se logró la privativa de libertad para el funcionario de Cadivi, William Rojas Graterol, quien fue aprehendido el 24 de julio en el estado de Yaracuy por su presunta responsabilidad en la creación de empresas de maletín para obtener divisas de manera fraudulenta en el año 2010 y hasta el 2013. Durante la audiencia de presentación, los fiscales 28º Nacional y Auxiliar con competencia contra la corrupción, Marianela Briceño y Michel Prado, respectivamente, imputaron a Rojas Graterol por la presunta comisión de los delitos de obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir. Hay ese proceso, se está dando con fuerza, como lo ha visto el pueblo y como lo está respaldando el pueblo de manera decidida, porque eso fue lo que pidió el pueblo, que se hiciera esa revisión, y nosotros hemos dicho acá, hemos insistido, se está dando en atención no solo a ese reclamo popular, sino en función de la ética revolucionaria que hay que preservar para que se mantenga el modelo transformador que trajo Chávez al país y que no puede venirse abajo porque estos fascinerosos en un momento determinado crean que como ya no está Chávez, entonces esto se acabó, déjame hacer yo aquí caída y mesa limpia y bueno, vamos a seguir entonces con lo que estaba aquí dado como destino natural. No, esa gente, insisto, no es revolucionaria. Ahora, ¿por qué están los escuálidos en la administración pública? Porque mucha gente nos lo ha comentado a través del Twitter cada vez que nosotros hacemos esta reflexión, así como a través de la mensajería popular. Bueno, esa gente está ahí, no porque hay una confabulación de ministros supuestamente incompetentes que quieren entonces frenar el avance del socialismo. No, nada de eso. No se trata de eso. Se trata de que nosotros estamos en una sociedad que está tratando de salir de un modelo nefasto que fue impuesto aquí desde orígenes de nuestra república, que fue controlado por los sectores oligarcas para que aquí se perpetuara ese modelo de depredación de nuestras riquezas para colocarlas al servicio de esas élites dominantes. Eso fue lo que siempre privó, eso fue lo que avanzó cada vez con más fuerza en el pasado, hasta que llegó el comandante Chávez. Aquí está instaurado todavía ese modelo neoliberal capitalista del cual lo que estamos es tratando de salir. La estructura del Estado, así como la estamos viendo, es exactamente la misma estructura con la que gobernó Carlos Andrés Pérez, con la que gobernó Lucichi, con la que gobernó Luis Herrera, es la misma estructura de poderes concebidos bajo la óptica de una democracia burguesa, es decir, un poder legislativo, un poder ejecutivo y así el poder de justicia. Aquí se han hecho avances en la búsqueda de la consolidación de un poder popular, que fue la propuesta de Chávez, ampliando esos poderes para alcanzar el poder electoral y adecuarnos a las nuevas realidades, las nuevas exigencias de la democracia que estamos instaurando, que es una democracia distinta a esa del pasado, porque ahora hay una democracia que no es representativa, que no es privativa de las élites todopoderosas, sino en la que participa la gente del pueblo, sin necesidad de ser de ninguna élite. Por eso es una democracia participativa y protagónica. Se está instaurando entonces un poder popular a través del poder del pueblo, con la Defensoría, con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, como verdaderos organismos de representación de las aspiraciones del pueblo. Y se está en la búsqueda de la consolidación del poder popular en la medida en que se avanzan nuevas formas como los consejos comunales y los gobiernos comunales que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro se van a relanzar como concepto en los próximos meses. Ese es el nuevo modelo que estamos construyendo, pero estamos inmersos en un modelo capitalista del que no hemos salido. Es la misma estructura, son los mismos conceptos ministeriales y administrativos con los que estamos nosotros tratando de avanzar. Es decir, tenemos el enemigo como herramienta para desempeñar la gestión pública. Ese es el verdadero problema que tenemos en la transición que estamos llevando adelante, sobre la cual tanto habló el comandante Chávez durante tanto tiempo, citando a Gramsci cuando hablaba de la verdadera crisis de las sociedades, que es aquel momento, aquel interín en el que todavía no se ha terminado de morir el viejo modelo que estamos tratando de superar y no ha terminado de nacer el nuevo que estamos construyendo. En ese interregnum, en ese espacio, es donde se producen todas estas crisis, donde hay incluso confusiones, donde hay un proceso dialéctico difícil de superar desde el punto de vista de la administración. Pero el más difícil es el cultural. Y el cultural es que quienes fueron siempre formados bajo la óptica del modelo de democracia burguesa fueron los burgueses, fueron la gente de los sectores pudientes de la sociedad, fueron los sectores de alto nivel de poder adquisitivo, los que iban a las universidades, y sigue siendo así en gran medida, porque hay que hacerlo de manera autocrítica, hay que revisarnos como nación más allá del asunto político y ver que efectivamente todavía no es que el pobre ha alcanzado el nivel de participación justa e igualitaria en el sistema educativo, pero siempre fueron formados esos jóvenes bajo la óptica, bajo la égida del pensamiento neoliberal burgués. Y esa es la gente que se formó, que se preparó desde siempre para llevar adelante la gestión pública en nuestro país, como en todas las sociedades neoliberales capitalistas. Los que están formados son los que exige la administración pública que sean contratados. Y cuando alguien va a llevar adelante, por muy revolucionario que sea el ministro, una gestión eficiente, que no sea catalogada de corrupta, que no tenga avisos de que está manejando tráfico de influencia, de amiguismo o de nepotismo, la gente tiene que llevar adelante con pulcritud los procesos. Y cuando se va a solicitar un gerente con experticia técnica determinada, bien sea en la administración o bien sea en la producción de bienes o bien sea en el control de procesos, etcétera, cuando se va a contratar a alguien, el que va a aparecer es un escuálido entre los que tengan las mejores credenciales, porque esos fueron los que tuvieron acceso a la educación desde siempre. No es que el ministro quiere, llámenme al mejor escuálido y me lo ponen aquí para que haga negocio. Eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es que no nos preparamos nunca, porque los pobres no tuvimos acceso a la educación. Y cuando la revolución va a ser un proceso autocrítico, lo primero que tiene que empezar por ver es eso, que es lo que están pidiendo los compatriotas aquí en la mensajería popular. Que haya formación desde la más temprana edad en lo que son los conceptos fundamentales de la diferencia de los modelos entre el modelo neoliberal y el modelo socialista, para que la gente desde la más temprana edad vaya creciendo ya con un basamento ético, moral, distinto al que han formado desde siempre los centros educativos en el ámbito del modelo burgués de sociedad. Lo que sucede es que cuando, amarrado de las manos como está el gerente, el presidente del organismo o el ministro, cuando vaya a solicitar un personal, lo primero que le va a aparecer con una camisa roja, porque lo que tienen es que se formaron muy bien los escuálidos, por encima de lo que fue la formación promedio de la sociedad en su conjunto, los que no tuvieron acceso a los títulos, a los posgrados, etcétera, porque no tenían dinero para ello, porque estaban pasando hambre, porque había una gran miseria en el país. Bueno, esa gente se pone la franela roja y se presenta con su currículum a los ministerios, porque además de bien formados, son farsantes, son unos tipos educados en la farsa, en la demagogia, en la mentira, y nosotros tenemos infinidad de documentos en ese sentido, de gente que estuvieron pidiendo desesperado se les atendiera, incluso mandándole cartas, misivas permanentes al comandante Chávez. Muchísimos casos de esos vimos nosotros a través del tiempo, de ingenieros que presentaban credenciales para trabajar en PDVSA, en las empresas del Estado, etcétera, y que después los vemos con sus mismas credenciales conspirando contra la revolución. Y yo voy a dar un nombre acá, voy a dar el nombre de Manuel Álvarez, ingeniero Manuel Álvarez, quien trabaja en la refinería de Amoay. En el 2010, él le mandó un correo al presidente Chávez a través de Chávez Candanga y le decía: señor presidente, este es mi número de teléfono, no lo digo. Soy ingeniero industrial y técnico superior universitario en producción industrial. Ayúdeme con un trabajo. Y pone una cara tan cándida ahí en la fotografía, con su casco, con sus lentes, etcétera, que uno de verdad se conduele, pero que no puede ocultar el rostro de fascista que tiene después con el uniforme de PDVSA, donde dice: ya ahora, en abril de este año, al correo de runrunes del miserable este periodista que tienen en la derecha, lo que hay es que matar a la sucia de la Tibisay, más nada, le pone Manuel Álvarez en un correo a este. Después le dice a el diputado Diosdado Cabello: sigan violando la Constitución, hijos de ta, ta, ta, y le pone una cantidad de insultos. Otro de Manuel Álvarez, que se firma @macastellano05. Malditos chavistas, ni sabía que había tanta gente ignorante. Después le pone al Potro Álvarez, al camarada, compatriota Potro Álvarez, le pone roja y le dice quién es roja, refiriéndose a su señora madre y la cantidad de cosas que dice que es la madre de él. Ese es el ingeniero Manuel Álvarez, pero es un solo caso. Y aquí está, lo tengo documentado. De los cientos que hay, que tenía la necesidad la oposición en sus elecciones primarias de 2012, en febrero de 2012, de ocultar, por lo cual decidieron quemar los cuadernos electorales, porque estaban ellos ahí en evidencia, porque ahí votaba solo la oposición, y entonces cuando se revisara iban a quedar completamente en evidencia como que efectivamente son funcionarios que trabajan en la administración pública, pero que están conspirando contra su propia fuente de trabajo, trabajan en contra del desarrollo de la gestión pública porque son antichavistas, pero no son antichavistas solamente, sino que odian a Chávez, a los chavistas, y ahí vemos cómo se expresan. Esta gente es gente mala, es gente putrefacta, y de esa gente tenemos que salir, pero hay la dificultad de que necesitamos